cosecha que estuvo una persona que estuvo en Guacoche con ganas de lo toca. Díganle a Moralecha que estuvo una persona que estuvo en Guacoche con ganas de lo tocar. Yo llegué a su casa y la encontraba sola, me empujé la puerta y estaba trancada. Yo llegué a su casa y la encontraba sola, me empujé la puerta y estaba trancada. Ay, porque Moralita es una enfermedad que está en todas las partes y en ninguna está. Ay, porque Moralita es una fiebre mala que está en todas las partes y en ninguna para. Oiga, compadre, viene bien pues. Ajá, adentro. Ahí vamos. Me dijo un muchacho que él andaba por San Diego, me gritó una vieja que quizá estaba en La Paz. Me dijo un muchacho que él andaba por San Diego, me gritó una vieja que quizá estaba en La Paz. Porque Moralita es un hombre andariego, que está en todas partes y en ninguna está. Porque Moralita es un hombre andariego, que está en todas partes y en ninguna está. Ay, ese Moralita es una enfermedad, que está en todas partes y en ninguna está. Ay, ese Moralito es una fiebre mala, que está en todas partes y en ninguna para. ¡Opa! ¡Canela, compadre! Yo vi una vieja con tinaje en la cabeza y una conocida se acercó, me dijo así. Ay, yo vi una vieja con gitana en la cabeza y una conocida se acercó y me dijo así. Si quieren a Morales, búsquenlo en Valencia. Si no está en Valencia, está en Caracolí. ¡Opa! Quieren a Morales, búsquenlo en Valencia. Ajá. Si no está en Valencia, está en Caracolí. Ay, ese Moralito es una enfermedad, que está en todas partes y en ninguna está. Ay, ese Moralito es una fiebre mala, que está en todas partes y en ninguna para.